muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al Jazz Bass, el programa de música jazz de Radio Topo. Emitimos todos los domingos, sea puente o no. Si no pillamos un gripazo o nos quedamos dormidos, nos despistamos, aquí solemos bajar. Espero que haya audiencia por ahí y no esté aquí hablando yo solo. Pero no sé si habréis observado que no sé qué pasa últimamente, que todos los domingos llueve. Hace muy mal tiempo. También es un buen motivo para quedarse en casa. Eso sí, no sacar a pasear muchos discos. Pero hemos traído unos cuantos CDs. Y vamos a hacer un programa muy variado esta noche. Os recuerdo que estáis en Radio Topo, esto es la frecuencia 101.8. Y si no, en internet nos estaréis escuchando. Tenemos nuestra página web, radiotopo.org. Hay servicio de streaming y colgamos podcast y hay mucha información. Además, tenemos una suculenta parrilla, que esto va en aumento porque cada vez hay más programas nuevos. Estad atentos a nuestra programación. También van a regresar gente que estuvo por aquí y con esto de la pandemia nos habían así un poco despistado. Pero vamos, cada vez somos más y más. Oye, esto parece que tira adelante. Estamos muy contentos aquí en Radio Topo. Espero que vaya también por allí en otras emisoras de Radio Libre igual de bien. Bueno, como os decía, hoy me he bajado unos cuantos CDs así variados para hacer un programa variado para quien esté escuchando. Y vamos incluso a poner cosillas que quedaron por ahí pendientes o simplemente se nos pasó, porque a veces venimos muy cargados de discos y no ponemos ni la mitad. Pero bueno, nuestra intención es, yo qué sé, poner música más o menos variada, y aunque hagamos un especial de un estilo de un fulano, pues intentar tratar el tema pues así con profundidad. Pero a veces pues siempre hay huecos. Bueno, pues vamos a retomar el programa que le dedicamos a Billy Strayhorn, que estaba muy ligado con el Gran Duque, y me brinqué un disco que es de lo más curioso y que me he traído hoy. Y además, en CD viene hasta con sus bonus tracks y demás, y es una cosa muy curiosa. Es un disco no muy conocido, que es un disco firmado por Duke Ellington y Billy Strayhorn, Apaches. En algunos, originalmente creo yo que esto salió como Colates, y luego lo editaron, ya digo, en CD, para la gente de Original Jazz Classics, que en los 80 y 90, bueno, reeditaron en CD una cantidad de material tremenda. Bueno, pues aquí está este disco. Aquí le han puesto como nombre Great Times, Piano Duets, con Duke Ellington y Billy Strayhorn. Y es muy interesante precisamente por eso, porque son básicamente duetos con dos pianos, Duke Ellington y Billy Strayhorn. Este disco es morrocotudo y habría que haber puesto alguna. Y os vamos a poner varias, así, para que conozcamos este disco tan curioso. Que creo que fue grabado, aquí pone a finales del 50, vete tú a saber, luego investigaré un poquillo más. Pero sí que os quería, así para comenzar, poner un tema que es de lo más curioso y tiene su encanto, porque ahí escucharemos a Duke Ellington y a Billy Strayhorn tocando piano juntos y tocando el mismo piano. O sea, esto es un tema con piano a cuatro manos. Las dos manos de Duke Ellington y las otras dos de Billy Strayhorn. También hay por ahí un contrabajo, pero bueno. El tema es una preciosidad. Está compuesto a pachas. Y esto parece ser que es lo que solían tocar cuando eran invitados a una fiesta. Además de pues ir a estos locales míticos con su piano y bueno, pues dar los shows o las jam sessions de turno. Pues también aparecían en saraos de lo más variado y acudían pues eso a casas así que pagarían bien, digo yo, y hacían, vamos a decir, conciertos privados. Y un número así habitual en estos saraos pues era tener ahí a Duke Ellington y a Billy Strayhorn, que estaría aburrido, pues ahí tocando los dos el piano que había. Si no había más, con uno se apañaban. Así que vamos a comenzar con este Tonk, que así se llama el tema, que solían tocar, y aquí aparece. Y ya digo, esto es Duke Ellington con Billy Strayhorn, mano a mano, en los años 50. Y con esto empezamos el programa de esta noche, con sonido digital. Aún así, este disco es tan raro que no sé si no encontraron los másteres o no sé qué. Y esto lo debieron de transferir, digamos, directamente de un disco de vinilo, supongo yo que el mejor que encontraron, sin muchos rayujos, claro. Y entonces da ese efectillo como si estuviéramos aquí escuchando uno de nuestros vinilos habituales. Venga, vamos con este Tonk, Billy Strayhorn con Duke Ellington. Esto era Tonk, Tonk. Era Billy Strayhorn con Duke Ellington. Los dos ahí tocando un único piano. Un tema así muy curioso. El disco realmente es verdaderamente curioso. Pues teniendo así a dos capos piano a piano, pues vamos a seguir escuchándolo. Vamos con un tema que también es una composición de Billy Strayhorn y que, bueno, algunos también quizás hayáis adjudicado alguna vez a Duke Ellington. Esto es el tema que lleva por título Johnny Come Lately. Johnny viene tardíamente. Y aquí vamos a escucharlo, este tema, esta versión, pues eso, con Duke Ellington y Billy Strayhorn tocando piano. Ahora sí, son dos pianos. Pero vamos con este Johnny Come Lately. Thank you. Esto era la versión que hacían del Johnny Come Lately, Billy Steinhorn con Duke Ellington. Esto fue grabado precisamente, qué curioso, por el hijo de Duke Ellington, Mercer Ellington, tocaba trompeta, también dirigió, hasta la propia orquesta de Duke Ellington cuando falleció su padre estuvo con ella. Y también ha firmado, o sea, algún que otro estándar que, como pone Ellington, pues muchos adjudican a su padre, al Duke. Y no queremos quitarle mérito a Duke, pero vamos, también por lo visto pues se dedicó a grabar estas cosillas que hacía con su colega Billy Strayhorn. Esto en principio lo editó para que se publicase en un sello así humilde, pequeñico, que había montado él así con mucha ilusión y buena voluntad, pero no tuvo mucho éxito y vamos, apenas debió de vender nada y vamos, cual puede que sea de las poquitas referencias que tendría el sello este. Posteriormente, esta gente de Riverside, que luego con los CDs, pues especialmente, pues intentaron hacer acopio de este material por ahí perdido, y bueno, intentaron conseguir una copia, pero parece ser que el Mercer pues no tenía el original porque se había destruido en un incendio en los Apex Recording Studios. Ahí debía de estar almacenado el máster. Y bueno, pues tuvieron que ir por ahí detrás de coleccionistas y fanáticos de Duke Ellington, que tuvieron una copia de este 10 pulgadas en buenas condiciones, sin mucho ruido de electricidad estática y tal. Y bueno, afortunadamente hemos conseguido que se recuperase en estas grabaciones y tuvieran mayor difusión. De hecho, en los bonus tracks salen temas añadidos que también son de lo más curioso, que no aparecían en el disco original, y vamos, no sé dónde coño sacarían esto, pero vamos, el disco es muy interesante. Este Piano Duets, Great Times, Duke Ellington y Billy Strayhorn, y además aparecen ambos dos en portada, que Billy Strayhorn no suele salir en muchas portadas, quitando aquel disco que hicieron del Cascanueces. En pocos más sale y en este aparece. Y vamos a escuchar, ahora que hablo del Cascanueces, con uno de estos bonus tracks, vamos con el tema así requete estrella que todos conocemos, el Take the A-Train, pero vamos a escuchar una versión que no la hacen a dos pianos, la hacen a piano Duke Ellington y a celesta el Billy Strayhorn. Aquí pone celeste, pero vamos, a celesta el pianico este que parece como de juguete, de así que suena como a campanitas y que es así como muy navideño, así que va a ser nuestra concesión navideña. Vamos a escuchar este Take the A-Train, que aparece aquí en este disco como bonus track, ojo, y bueno, es también una versión de lo más curiosa de un tema archiconocido, pero vamos, que siempre apetece escuchar, y bueno, tocado pues así, con Duke al piano y Billy Strayhorn al hacer esta. Pues allá vamos. Take the A-Train. Thank you. Ahí estaba esta versión del Take the A-Train con Duke Ellington, piano y Billy Steinhorn, celesta. También por ahí había más gente, que no he dicho nada. Por ahí estaba Oscar Pettiford tocando cello, Joey Troutman con trabajo y Joe Jones ahí a las escobillas en la batería. Aún no me he coscado de cuándo fue grabado esto, pero vamos, estos son los años 50, grabaciones así como que muy rarunas. Y esto de los CDs, pues también tiene su encantillo y son, vamos, muy útiles para eso, completar discografías tan inmensas como la de esta gente. Así que vamos a escuchar un último tema, luego igual ponemos otro más de este disco que se me quedó por ahí aparcado. Y luego cuando lo vi dije, joder, podríamos haber aquí hincado el diente un buen rato en esta preciosidad. Venga, vamos con un tema que además está firmado por el chelista de esta sesión, el gran contrabajista Oscar Pettiford. Es uno de los temas que más me gustan de este hombre, grande del contrabajo. Y esto es el gran Oscalipso, su calipso personal e intransferible. Aquí también aparece Billy Stringhorn con Celesta. Seguimos pues con sonidos navideños. Vamos con este Oscalipso, Duke and Billy Strayhorn. Estaba el Oscalipso en este disco tan curioso y misterioso de Duke Ellington con Billy Strayhorn. Vamos a seguir escuchando al gran Duke Ellington, por aquí muy presente últimamente, y vamos con otro disco que al ser reeditado en CD, pues también esconde gran cantidad de bonus tracks, o sea que también son joyas por ahí que para el fan de toda la vida que tenga ya el disco en cuestión, pues se puede llevar muchas sorpresas. Para quien no los conozca estas grabaciones, pues bueno, ahí tiene de todo. Y me he traído una cosa muy curiosa, porque es una banda sonora que corresponde a la película Anatomy of a Murder. Anatomía de un asesinato. Es una película de Otto Preminger, muy famosa. Son de estas que son de juicios. Y bueno, a mí estas películas me suelen aburrir un poco. Pero está en cuestión, teniendo la banda sonora al grandísimo Duke Ellington, que por cierto hasta tiene su pequeño cameo tocando, no sé si aparece por ahí tocando, y aquí en las fotillos pues aparece con el protagonista, el gran James Stewart, tocando un piano a cuatro manos. Bueno, pues no sé si conocéis la película, es un clásico de los años 50, esto creo que es del año 59 por ahí. Y la banda sonora es, pues eso, así como también muy mítica, es de las pocas que tiene Duke Ellington. Y vamos a poner algo, por ahí también aparecía mucho el señor Billy Strayhorn, y su presencia se nota quizás más precisamente en los bonus tracks, porque aparecen pues cosas que tenían preparadas para la película y que no salieron, aunque hay un poco de todo, es un barullo bastante tremendo, porque claro, originalmente compondrían pues muchísimas cosas y se aprovecharía pues lo justo, y bueno, pues parte saldría en disco, en LP, para tener ahí parte, digamos, de la banda sonora con los temas principales, los títulos de crédito y escenas así especiales. Y vamos a centrarnos un poco en en esas cosillas que quedaron por ahí colgando, o que nos muestran un poco mejor pues cómo fue el proceso creativo. Vamos a escuchar un tema que en realidad son varios juntos, que esto en principio se iba a llamar Polly, que creo que debe ser una protagonista de la peli, hace mucho que la vi. Y al final había diferentes partes, en una se lucía el señor Johnny Hodges, esa parte acabó pues formando una cancioncica individual que se llamó Aupe. Luego había otra en la que se lucía el Rey Nance al violín, que ahora no sé si era el Gran Vals o el... Bueno, que no había tres en un burro, aunque tenga gafas. El libreto, eso sí, son de lo más currados, estas reediciones, que son maravillosas. Hasta por ahí sale el Winston Marsalis metiendo una pequeña chapa. Y bueno, vamos con el tema este. Ya digo, originalmente esto se llamaba Polly. Es un bonus tracks y pone acá, o sea, también conocido como Grace Vals, un tema así estrella de la banda sonora. Jaupe, el tema este donde se luce el Johnny Hodges al saxo alto. Luego está Low Key Lightly y luego Midnight Indigo. Y ahora no sé si había también por ahí celestas o vetos, a ver. Pero vamos, incluso llegaron a jugar con las cuerdas. Hay diferentes instrumentaciones. Y esta es la 18. Venga, ya está preparada. Allá va. Esto era Poli en un principio. Ay, wow, que esto es el CD1, joder. No pasa nada, no pasa nada. Venga, quizás haya barullo. Ahora no recuerdo si había algunas canciones en las que, claro, se nota que es como que son así como los ensayos y demás, pero creo que estas suelen estar así todas muy bien terminadas. Y ya digo, esto, vamos, hace que el valor del disco sea mucho mayor, que a veces hay unos bonus tracks que se los podían ahorrar. Pero vamos, este es muy interesante. Vamos con este Polly. Es Duke Ellington, la banda sonora esta que estaba preparando para la película Anatomy of a Murder del Otto Preminger. Vamos allá con este Polly. No sé si son imaginaciones mías, pero creo que se escucha un poco regular este CD1, que es encima más complicado. Así que nos vamos a apañar con el 2, que estos días nos habíamos hecho amigos de él. Y yo creo que se escucha por los dos canales bien. Así que esto luego, si nos animamos a colgarlo en podcast, que últimamente somos muy buenos, ¿eh? Así que si os quedáis dormidos o os lo perdéis, tampoco pasa nada. Pero bueno, esto se está haciendo en directo, ya veis, también sobre la marcha. Y venga, ahora por fin a la tercera. Vamos con Polly, con todo ese medley de canciones del disco. Venga, la 18. Esto era lo que iba a ser Polly y al final acabó siendo diferentes canciones para la película. Ras Bells, Hope, Love Kill Light y Midnight Indigo. Así que, para que veáis. Y os quería poner alguna cosilla más de este disco, de esta banda sonora. Para estas fechas creo que hizo otra más, la de Paris Blues, por ahí salía Louis Armstrong. Y creo que no tiene así muchas más ahora que recuerde. Esta es muy interesante, ya digo, por los bonus tracks que aparecen en las reediciones en CD. En los años 50 tiene discos muy chulos, cuyas reediciones en CD, ojo, que esconden auténticas gemas. La semana pasada, o hace unas semanas, cuando estuvimos con Duke Ellington y Billy Strayhorn, me traje el Such Sweet Thunder, que en su versión CD aparecen cosas muy chulas, y además creo que hasta el orden que tenía pensado originalmente y todo este tipo de detalles hacen disfrutar más estos discos tan maravillosos. En el Brown, Black and Beige también aparecen temas así extra, muy chulos. Pero vamos con este Anatomy of a Murder, esta banda sonora, y vamos a ir con el tema que servía pues para los títulos de crédito y aparecía por ahí en diferentes versiones a lo largo de la película. Era la canción de la película, digamos, the main title. Y claro, lleva por título Anatomy of a Murder. Hay diferentes versiones. De hecho, hay una que incluso se llegó a publicar en single. O sea, ojo, tendría su éxito, digo yo. Bueno, se las prometían mucho. No sé si esto ganaría algún Oscar, pero vamos, se escucharía por ahí. Y vamos con una versión de este Anatomy of a Murder, pero que no aparece en el disco original. Y es una versión que hace Duke Ellington. Ojo, que aquí pone Duke Ellington a la Guy Lombardo. En el programa que le dedicamos a Duke Ellington, que le dedicaba a grandes bandas y orquestas, bueno, pues recordamos la orquesta de Guy Lombardo, que en aquellos años pues tenía así fama de ser así como muy light, muy melosa. Esperamos que era muy del agrado de gente como Louis Armstrong o el propio Duke Ellington. O sea que, ojo, un respeto a Guy Lombardo. Así que vamos a escuchar el tema principal de este Anatomy of a Murder con la orquesta de Duke Ellington tocando el tema en una versión a lo Guy Lombardo. A ver si os gusta. Vamos allá con este Anatomy of a Murder. Estaba el Anatomy of a Murder a lo Guy Lombardo con la orquesta de Duke Ellington. Fueron los encargados de poner banda sonora a esta película. Escucharemos o parte de un bonus track más, que es el último, la pista 25, y que es un gran final. Lo que pasa es que esto es el ensayo, ahí está una entrevista, vamos, que se ponen ahí a rajar, y esto no lo voy a poner entero, nada más dura 10 minutos, y bueno, es súper interesante, aunque no pillemos mucho inglés, pegar ahí la oreja y, no sé, crearnos la ilusión que estamos ahí en el estudio de grabación con todos estos músicos que están ahí creando música con muchas mayúsculas. Así que venga, vamos con parte de ese gran final. Si se pone la cosa muy pesada, pues ya lo quito. Pero vamos con lo que estaban ahí haciendo en el estudio, toda esta cuadrilla. Y por ahí cerca estaba Bill Strayhorn, que además, uy, no me he fijado en los créditos, pero en ocasiones sí que coge el piano. Me parece que en el Grand Vals este apareció por ahí, pero bueno. Venga, vamos a ese gran final. Me imagino yo que sería el final del juicio este. Yo creo que la película es de sobre un juicio, un asesinato que ha habido. El diseño del cartel es súper, y de los títulos de crédito, es todo un clásico. Está por el Saul Bass y es una maravilla. Toda la estética y el encanto de la época. Gran cine de los años 50. Venga, vamos con este gran final allí en el estudio de grabación. You've just been ginned, Lieutenant. You've just been ginned, Lieutenant. You've just been ginned, Lieutenant. You've just been ginned, Lieutenant. A little slower but louder. You've just been ginned, Lieutenant. And grin, be happy. You've just been ginned, Lieutenant. Okay. One of them will match. Yes, that is right. This is the first opportunity I've had, and I'm extremely anxious to really see what's going to happen with it, because I love the idea. I like playing with music and its relationship to the theater, and particularly in the supporting role. I believe most people think of me as a band leader, and at the same time they sort of remember and recognize the fact that I have had good fortune with some hit songs. But I think primarily they think about me as a band leader, and when they think in terms of doing writing for a show or a picture or something like that, they feel that, well, I mean, Ellington's got his band, and I'm sure he wouldn't give that up for anything, you know, and that's it. And they just leave it that way, and I'm sure a lot of people feel that way. Bueno, va combinando, pues eso, entrevista con ensayos y demás, y por no hacerlo muy pesado, sobre todo pues para la gente que no pille mucho inglés, pues bueno, tiene ese encantillo. Para los que nos creemos que pillamos algo de inglés, pues esto es súper interesante. Ya digo, pegar ahí la oreja y aprender directamente del maestro, de todo lo que va contando y cómo pues va dirigiendo los ensayos. Vamos, esto es un documento sonoro mayúsculo, vaya. Muy recomendable estas ediciones en CD. Vamos a seguir con otra gente y vamos a seguir con otras orquestas también así muy interesantes. Vamos con la de Buddy Herman, que también fue homenajeada por Duke Ellington en aquel programa. Y no sé muy bien qué poner, pero vamos, lo que tengo también es una de estas reediciones con mogollón de bonus tracks. Luego os hablaré quizás de ella. Y vamos, en un solo disco tienes, pero vamos, una cantidad tremenda de clasicazos con buen sonido y en ocasiones con un libreto bien chulo. Y bueno, ahora como nadie compra compás dices, pues suelen estar súper baratos. Pero vamos, esto también lo tenéis en YouTube, en Spotify y en todos lados. Pero bueno, a la gente que aún le guste esto de los discos, pues vamos con este CD impermeable. Y os voy a poner varias canciones, venga. Vamos con todo bonus tracks, ojo, para que veáis qué temas aparecieron fuera de este LP originalmente. Vamos con la banda de Buddy Herman, por aquellos años, entre los años 40 y 50, pues eran los Hertz. Bueno, luego fueron diferentes formaciones de Hertz y por allí, vamos, había auténticos talentos. A la trompeta escucharemos a Shorty Rogers, al beat con Dolly. Hombre, estoy al trombón, ojo que está por ahí Bill Harris, maravilloso. Escucharemos a Stan Getz, a Sud Sims, a Flip Phillips, incluso escucharemos el vibráfono de Red Norvo y bueno, gente maravillosa que tocaba en la orquesta de Buddy Herman. Tocaba clarinete, a veces también cogía el saxo alto y era el líder de una orquesta, vamos, en aquellos años maravillosa. Tenía cierto deje, como veremos, a veces así muy lintoniano también. Y os voy a poner el tema, vamos a decir, Bandera, el que interpretó Duke Ellington. Y bueno, es uno de sus grandes hits. Y por aquí aparece como bonus track, ojo. Esto es el Woodchopper's Ball. Woody era Woody Herman. Pues vamos con él. Woodchopper's Ball. Estaba este Woodchopper's Ball, era la orquesta de Buddy Herman, sus Hertz, así se hacían llamar. Y vamos con mi favorita, esto es Apple Honey. Thank you. Son grabaciones de los años 40, mediados, 45, 46, por ahí, de la orquesta de Buddy Herman. Wow. Y esta era mi favorita de mis favoritas. Ahora os voy a poner otra que también es de mis favoritas, sobre todo el título. Es muy simpático. Y el tema también. Esto es El bigote de tu padre. Sí, así se llama el tema. Your father's mustache. Son Buddy Herman y su orquesta. Ojo, que por aquí además esto ya aparecía haciendo arreglos el señor Neil Hefti, que colaboró con Basie, con el Sinatra y tal. Y en un primer momento tocaba trompeta, aquí aparece tocando trompeta, y haciendo sus primeros arreglos. En este tema en concreto no, pero vamos, en algunos otros sí. Y por aquí aparece, ya digo, un montón de gente maravillosa. Venga, vamos con el bigote de vuestro padre. Allá va. Pues ahí estaba, el mostacho de tu padre. Era la orquesta de Woody Herman. Al cual le dedicamos un programa. Hace la tira. Y son de esos podcasts que algún día colgaremos, me imagino, si encontramos la grabación. Pero vamos, que vamos a seguir adelante. Con CDs, con muchos bonus tracks y demás, que también tienen su encantillo. Esto que hemos escuchado de Woody Herman, pues es que eran todo bonus tracks de un disco maravilloso ya de por sí. Pues esto está editado, o mejor dicho, reeditado por unos que se llaman Paul Winners, que oye, sacan unos discos así, que son así muy baratujos y que hay cantidad de cosas. Y os voy a poner otra cosa de esta gente, porque en tres CDs, y además así de baratillo, pues recogen, vamos, toda una colección tremenda que os recomiendo. Es de Fletcher Henderson Story, es un Thesaurus of Classic Jazz, y esto se conoció durante mucho tiempo como un estudio de la frustración, A Study in Frustration, que esto en tiempo la Columbia sacó cuatro discos en vinilo y tal. Pues aquí aparece todo eso y mucho más con sus bonus tracks. Y vamos, es una maravilla, porque aquí vamos, aparecen prácticamente todas las mejores grabaciones de este tío, del grandísimo Fletcher Henderson. Hay algunas para el sello Decca, pues no están aquí recogidas. Esto es para otros sellos. Y ya digo, lo editó originalmente Columbia. Y vamos, esto es una auténtica maravilla. A este señor, del cual hemos hablado mucho últimamente, como una gran referencia para todas las grandes bandas de esto de la música jazz, y para los arreglistas y estas cosas que por aquí comentamos últimamente, pues sí que le dedicamos un programa de estos pequeñitos, que apenas duraría una hora, y que deberíamos retomarlo en algún momento. Así que me escucharé para ver lo que puse y no poner lo mismo. Pero vamos, os voy a poner cosas así menos conocidas que aparecen en estos CDs. Y que, vamos, esto es una auténtica maravilla. Este A Study in Frustration, que lleva ese nombre porque, hombre, sí que se debió de sentir bastante frustrado Fletcher Henderson al ser muy reconocido por los músicos, pero por el público un poquillo menos. Seguramente tuvo menos éxito del que realmente merecía y hizo grande a muchísima gente. Ya digo, con sus arreglos y prestando sus servicios y tal. Hablaremos un poco de esto. Y mientras vamos a escuchar cositas de Fletcher Henderson, vamos a escuchar un tema que a varios que están así cantados, más animados. Y estos, además, aquí te tiran el moco con un pedazo de libreto, con un ensayo de este y del otro. Y los créditos suelen estar muy bien, pero aún así a veces no aparece todo. Aquí no sé muy bien quién narices canta, pero vamos con una grabación. Esto es de los años 20, 27, 28. Estoy en Nueva York. Woody Herman grababa allí en Chicago. Pues ahora vamos a Nueva York y mucho tiempo antes. Años 20. Venga, vamos con el tema Somebody Loves Me, que es una composición del George Gershwin. A ver si lo pongo bien. Y bueno, esta versión es muy chula, la que hace el señor Fletcher Henderson, y vas por ahí con voces y tal. Venga, vamos con este Somebody Loves Me. Thank you. she can be. Somebody loves me, I wish I knew. Oh, she can be what is me. Everyone passes by, shout, hey, Amy, you are meant to be my loving, loving, loving Amy. Somebody loves me, I wonder who. Maybe it's you. Yes, sir. Somebody loves me. And I wonder who. Yes, sir. I wonder who it could be. True. Somebody loves me. And times I wished I knew. Just who it could be, it worries me. Yes, ma'am. Everyone passed me by. I shout, hey, maybe. Maybe you were meant to be my loving baby. Baby, baby. Somebody loves me. And I wonder who. Maybe it's you, baby. I don't know. Papa got to see tonight. Oh, my, my, my. Bueno, pues ahí estaba este Somebody Loves Me, era la orquesta de Fletcher Henderson. Venga, vamos con otro tema, que creo que no puse en su momento. Creo que sí que pondría la de Hot and Anxious, de Horace Henderson, su hermano. Pero vamos a poner este Sweet and Hot, que también hay voz. Venga, vamos con este Dulce y Caliente. About music, but the music have got to be sweet and high. Got to be sweet, got to be high. I've got to have girlfriends, cause I'm mad about girlfriends, and my girlfriends have got to be sweet and high, sweet and high. I mean, I want them hot. I don't care what tune, as long as it's a hot tune. Just keep the heat in it, but sweetness, cause I've got to have music, and I'm mad about music, but the music has got to be sweet and hot, got to be sweet, got to be hot, but it's little, little, that. We'll be right back. bien, ahí estaba este Sweet and Hot, la orquesta de Fletcher Henderson, que aún había por ahí vestigios del pasado con tubas, banjos, pero vamos, fue de los primeros así en modernizar y crear ese concepto de Big Band, y por ahí, vamos, apareció gente maravillosa de primerísima fila. Por ahí sonaba el Coleman Hawkins y, bueno, siempre estuvo muy bien rodeado. No sé por qué tuvo tan poquito éxito. En aquellos años, pues eso, tenía que trabajar incluso para otros y vender sus propios arreglos. Precisamente para la orquesta de Benny Goodman, que era el rey del swing en aquellos años, fíjate. Y tenía una orquesta maravillosa, pero vamos, siempre se comenta que el Fletcher Henderson, para sacarse unos duros y poder mantener su banda, pues se ponía sus propios discos y iba por ahí transcribiendo sus propios arreglos para pasárselos luego al Benny Goodman. Ay, bueno, vamos con más temas así no tan conocidos, más oscuros, pero también muy chulos de Fletcher Henderson. Y además también con voz. Venga, vamos con este Sugar. Seguimos con Fletcher Henderson. Sugar, azúcar, era la orquesta de Fletcher Henderson, y por más vueltas que le doy a este disco no encuentro quién cantaba. Algún día lo haré, no os preocupéis. Venga, vamos a seguir escuchando más música de Fletcher Henderson, aprovechando que tenemos este triple CD A Study in Frustration por cuatro chavos, con, vamos, una auténtica maravilla. Desde el año 23 hasta el 38, por ahí. Buen repaso a la carrera de Fletcher Henderson, con gente, ya digo, de primerísima fila. Vamos a escuchar algún tema así más conocido, vamos con algún hit. Y venga, vamos con una colaboración que hizo con el grandísimo Louis Armstrong, antes de que fuera una estrella. Pues esto es una grabación que vamos a escuchar ahora de 1924, sí, por ahí, sí, de 1924. Y bueno, tenía una orquesta este tío impresionante, ya en aquellos años, por ahí con el colega Hawkins y Don Redman, ojo, que también tenía sus propios arreglistas, su hermano o el Don Redman, y bueno, había mucho trabajo. Y venga, vamos con uno de sus temas así más conocidos. No vamos a poner el Christopher Columbus, que es el tema que sirvió de homenaje en el disco este de Duke Ellington, y de esa versión, ya la escuchamos. Vamos con un tema también muy relacionado con la orquesta de Fletcher Henderson, que también es un estándar y que es muy guapo con esos ritmos orientales. Venga, vamos con este Shanghai Shuffle con un jovencísimo Louis Armstrong. Ya digo, esto es del año 1924 y sigue sonando súper moderno. Casi un siglo de historia tiene esto. Este es el problema que tienen los compact discs, y eso que este es relativamente nuevo, no sé. No tiene pelusa, no tiene ningún rayajo, no entiende estas cosas. Igual es demasiado nuevo. Venga, vamos a poner otro tema. Hemos intentado escuchar a Louis Armstrong, lo dejaremos para otro día, lo hemos escuchado ya mucho últimamente. Y os voy a poner un tema que me gusta especialmente de su maestro, del señor Joaquin Oliver. Y vamos a escuchar el tema Snag It, composición de King Oliver, y que aquí hizo una versión estupenda el grandísimo Fletcher Henderson. Vamos a ver si el CD1 responde, y si no, pues nos tenemos que apañar con otra cosa, mariposa. Pero venga, vamos a intentar continuar con Fletcher Henderson. Vamos con este Snag It. Bueno, esto no se puede escuchar. Pues vaya inversión. Ya decía yo que era demasiado bonito tener ahí, pues eso, buena parte de la discografía de este hombre a mano. Venga, vamos con otro compact disc. Vamos con uno que espero que se escuche algo mejor. Y que también son de estas cosas maravillosas que en vinilo, digamos, originalmente, pues esto saldría, pero son cosas en ocasiones muy difíciles de encontrar por ahí. Y son muy bienvenidos los compact discs. Y ahora ya con esto del internet es que tampoco es algo necesario e imprescindible. Así que, bueno, esto para los fetichistas. Pero vamos a escuchar a una orquesta que todos relacionamos con los marcianos. Porque ahí estaba un tío muy raro, uno llamado San Ra. Y cuando le preguntaban que de dónde sacaba la inspiración para hacer esa música tan raruna, pues bueno, supongo que diría de Saturno y tal, pero él trabajó una temporada con el señor Fletcher Henderson y fue discípulo suyo, y bueno, siempre estaba ahí con arreglos suyos, incluso muchos años después. Era su forma de hacer los deberes y mantener la mente sana. Y bueno, pues me he traído algún compact disc de este hombre que se han publicado, pues bueno, así recientemente, digamos, porque la orquesta de San Ra, sería una formación de lo más curiosa, por aquí hemos hablado muchas veces de ella, que eran una especie de comunidad autogestionada, que también estos, bueno, se publicaban sus propios discos, y claro, pues eran muy difíciles de conseguir. Los vendían por allí en sus conciertos cuando iban por ahí de gira, o por correo, había que escribirles a ellos directamente. Pues eran ediciones muy limitadas, que aunque solo fuera por el rollo bizarro o gente así que le gusta pues las cosas marcianas y rarunas, bueno, pues es que esto se agotaba, se convertían enseguida en piezas de coleccionista. Es muy gracioso porque mucha gente, pues claro, intentaba conseguir estos discos y nada, conseguiría el catálogo o la dirección de esta gente, y muchas veces pues pedían este o el otro y les mandaban otros diferentes o bueno, cualquier cosa podía pasar con esos discos, que muchas veces pues iban cambiando de portada, de canciones. Bueno, es una pasada lo de Sun Ra. O sea que era un aspecto a añadir más a su música difícil de, a veces pues eso, de meterse uno ahí. Y con esto de los CDs, pues bueno, pues aparecen en un solo CD varios discos de este tío, y con sus bonus tracks, que no sé de dónde la sacarán, porque esto, pues claro, son todo de coleccionistas que se han juntado para conseguir copias así en, como en sonido, y bueno, pues editar, publicar debidamente, pues una música tremenda y muy avanzada para la época. Y ya digo, con un pie en el rollo clásico, en todos esos conceptos musicales que tenía el gran Fletcher Henderson. Vamos a escuchar a la orquesta de Sun Ra. Me he traído un disco que pone Sun Ra, de Nubians of Plutonia. Vamos, aquí hay dos discos y luego hago un bonus tracks. Y vamos con el disco original de Nubians of Plutonia, que comenzaba con un tema que me gusta especialmente. Esto lleva por título Plutonian Nights. Y esto en casa se escucha bien, así que aquí también. Vamos a ver. Thank you. Esto era Noches Plutonianas de Sandra Orquestra. Lo curioso de este tema es que esto era un ensayo. O sea, estaban ahí como tocando sin pretensiones para hacer un disco y mira. Tiene sus momentos chulos el señor Sandra Orquestra. Hay que rebuscar mucho. Es su discografía, es un universo. Y ya digo que eran unos personajes de lo más curiosos. Y por ahí estaba, bueno, Marshall Allen, saxo alto también flauta. El grandísimo John Gilmore al saxo tenor. Pat Patrick al saxo barítono. Ronnie Boykins con trabajo. Y bueno, Sandra, que solía tocar piano, a veces piano eléctrico. También celesta y percusiones siempre había. De hecho, creo que era la orquesta de Sandra, que en la contraportada en muchas ocasiones aparecía una cosa que a mí me parece estupenda. Porque claro, allí todos los miembros de la Sandra Orquestra, en algún momento o en otro, si no estaban ahí soplando o tocando lo que fuera, pues utilizaban instrumentos de percusión pues para darle a aquello ritmillo. Y ponía en las contraportadas de los discos de Sandra: al igual que todos los ejércitos son asesinos, todos los miembros de la Sandra Orquestra son percusionistas. Me encanta eso. Venga, vamos con otro tema más. En esta ocasión es de otro disco. Ya digo, estos CDs vienen muy bien porque es una especie de 2x1 con bonus track, con sus buenos libretos de información de un personaje que siempre ha sido muy misterioso, lo sigue siendo, pero en tiempos pues con menos información, sin internet y tal, pues vamos, es lógico que tuviera sus flipados, ¿no? Y sus frikis en busca de estos discos ahí, en principio muy difíciles de conseguir. Y ahora en internet pues lo tenéis por ahí todo. Así que vamos con la penúltima. Esto es malo, pero es bonito. Así se llama el tema. The Bad and the Beautiful. Thank you. Esto era lo malo y lo bonito, todo junto. De Sandra Orchestra. Y ya nos vamos a ir despidiendo porque creo que ya es la hora, sí. Y nada, hasta el próximo domingo. Si queréis escuchar un poquito de música jazz, lo podéis hacer aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Si estáis por aquí en Zaragoza, y si no, pues a través de los internetes. Y si no, pues yo que sé, os ponéis un podcast de los que colgamos por ahí en nuestra página web, radiotopo.org. Visítenla, hay mucha información, muchos programas nuevos. Y el streaming funciona estupendo, con una continuidad maravillosa. Vamos, es una emisora que es una delicia escuchar en cualquier momento del día y de la noche. Con sus repeticiones y todo. Y los domingos, pues a última hora, ya sabéis, podéis escuchar un poquito de música jazz. A veces en discos rayados, otras veces con el internet que se cuelga. Y otras veces en estos compact discs que iban a ser la maravilla definitiva. Y que, bueno, también se rayan y, oye, hacen un sonido muy desagradable. No sé qué les pasa a esta gente. Y luego los aparatos también a veces se ensucian, dan muchos problemas. Es una cosa curiosa. Ya nadie escuchará estas cosas de aquí a poco, me parece a mí. Es como los DVDs. Ahora nadie los quiere. Pues nada, vamos a dejarlo para la próxima semana. A ver si hace mejor tiempo. Y os voy a dejar con algún tema de este disco de duetos de Duke Ellington con Billy Strayhorn. Quería poner un tema que creo que también es composición, a ver, de esto de... Si es una composición a medias de Duke Ellington y Billy Strayhorn. Y además es un tema muy chulo. Y aquí, pues nada, vamos a escuchar ambos dos tocando piano, cada uno el suyo. Y con este tema nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Esto es In a Blue Summer Garden. Aunque da para el verano, pero bueno. Nos despediremos con ella hasta el próximo domingo. Sea puente o no, se acerquen las navidades o no. Venga, vamos con la ultimísima. Y que sean muy felices, etcétera, etcétera. Y mucha salud. ¡Hala! ¡Chao!